Fijaos que en lo que es una Big Bang tiene dos secciones muy bien diferenciadas. Por un lado está todo lo que es la sección de metales, ¿eh? Y por otro lado está lo que es el cuarteto rítmico. Y como digo el cuarteto, aunque sean ocho, porque en realidad siempre se lleva lo imprescindible para una Big Bang es piano, bajo, batería y guitarra. Y luego la percusión es opcional. Aquí hemos traído para la ocasión, hemos traído muchos percusionistas. Entonces, digamos que cada una tiene un papel diferenciado. Normalmente cogemos, hay una canción que hacemos para explicar un poquito cuál es el papel de cada una de las secciones de la Big Bang. Y vamos, tenemos una canción, ahora viene Juan Lozano, ¿no? Sí. Bueno, mira, vamos a tener una canción que se llama One Note Samba, que es samba de una nota sola, del maestro Antonio Carlos Jobim. Entonces, fijaros que es una melodía muy sencillita. Es tan sencilla que nada más tiene una nota, ¿eh? Se llama samba de una nota sola. Así que fijaros, en este caso, la melodía de la canción esta la hace la trompeta. Entonces, fijaos, vamos a coger el compás 69. Y fijaos, va a hacer la melodía, lo que vais a escuchar luego en el arreglo total, vais a escucharlo por secciones. Ahora vais a escucharlo, ¿quién hace la melodía? Que es el trompeta primero, es José Luis. Acogemos la melodía. Eso es una canción, ¿eh? Es una canción, no es más. Bueno, un aplauso a eso, ¿eh? Bueno, pues sí, pues, aunque no lo creéis, eso es la canción. Eso es, digamos, lo que registra en autores, eso es la canción. Pero claro, detrás de eso hay una armonía, hay toda una armonía que la van haciendo los demás instrumentos. Y eso, todo eso es lo que conforma el arreglo. Fijaros, ahora vais a escuchar la misma melodía, pero armonizada con las cuatro trompetas, que son las trompetas que están atrás del todo. Vamos a hacer lo mismo. Sí, los cuatro trompetas. Solo. Ya cambia la cosa, ¿eh? Ya cambia la cosa. Bueno, es lo mismo, pero ya se va escuchando un poquito más la armonía. Fijaros, ahora en este caso, los trombones hacen lo mismo, la misma figuración rítmica, pero van, digamos, agrandando un poquito, ampliando un poquito la armonía. Entonces vamos a escuchar cómo suenan las cuatro trompetas y los cuatro trombones. Esa misma melodía. Ya más bonito todavía. Se ve yo más la armonía. Bueno, y la otra cuerda de los metales es la de los saxos. En este caso, en este arreglo, los saxos hacen lo que se llama un background melódico. Es decir, sobre la melodía, lo que es un acompañamiento melódico, otra melodía o una contramelodía. Entonces vamos a escuchar cómo suena la melodía armonizada con el background melódico de los saxos. Es decir, qué bonito. Fíjate lo que hay, es más una melodía, ¿eh? Una simple melodía. Por eso, en agrupaciones tan grandes es muy importante el arreglo. Es decir, todo lo que hay, aparte de la melodía, todo lo que se escribe. Bueno, en la Big Bang, también una sección súper importante es lo que es el cuarteto base. En este caso, digamos que tiene un papel, da lo que es el ritmo del género que estamos tocando. En este caso, esta canción es una bossa nova. Entonces, cada instrumento tiene su función, para que eso ande y suene como una bossa nova. Entonces, en este caso, vamos a hacer que se incorpore uno a uno los instrumentos para que veáis cómo va cogiendo ritmito, ¿eh? Y suena bossa nova. Entonces, comienza con la guitarra, cuando quieras. Uno, dos, tres, cuatro. máximo. Bueno, pues. Y ahora, ¿qué pasaría si lo juntamos todo? Puede pasar cualquier cosa, pero vamos a ver cómo sonaría todos juntos, ¿eh? Cómo sería ese fragmento. Ese fragmento. Todos ese fragmento. Una trucha, ¿eh? No, ese fragmento. On. Chao. On. Bueno, pero eso es samba de una nota sola, ¿eh? Quizás lo que ha de ser una nota, ¿eh? Bueno, vamos a hacer el tema entero, ¿eh? Que hay una parte que tiene partes improvisadas. Otra cosa que también os quería comentar, que este género, pues se trabaja mucho la improvisación. Entonces, bueno, es una parte muy importante y aquí hoy tenemos, la verdad, muy buenos solistas, ¿eh? Ha venido gente a apoyarnos, gente que son músicos profesionales, y entonces tenemos muy buenos solistas. Y por eso lo bueno de estos conciertos es que nunca hay dos conciertos iguales. Cada concierto es irrepetible, porque depende de las circunstancias del momento, los solos pueden salir de una manera u otra, ¿no? Así que veréis que hay unas partes de este tema improvisadas que en este caso improvisa la percusión. Así que vamos con One Note Samba.